El western americano. Y hoy vamos a recordar la película Pluma Roja. Pluma Roja es una película estadounidense del género western del año 1953. De 87 minutos de duración, filmada en Technicolor, cuyo título original es Seminole, producida por Howard Christie y dirigida por Bud Boetischer, sobre una historia y guión de Charles J. Peck Jr., cuya fotografía fue realizada por Russell Metty, estando el montaje a cargo de Virgil Vogel, mientras la música fue compuesta por Henry Mancini y Milton Rosen. Fueron sus protagonistas Rock Hudson, Barbara Hale, Anthony Quinn, Richard Carlson y Hugh O'Brien, acompañados por James Best, Russell Johnson, Lee Marvin, Ralph Moody y Fay Rupe. Y no acreditados participaron Frank Chase, Robert Dane, Howard Erskine, Don Gibson, Charles Hobart y Walter Reed, entre otros. La película describe la Segunda Guerra Seminole entre 1835 y 1842, que ya se había tratado anteriormente en el año 1951 en la película Eco de Tambores con Gary Cooper, cuya historia se ubicaba en el año 1840. En Pluma Roja, su historia se ubica en 1835, en el Fuerte King de la Florida, al que es enviado el teniente Lance Caldwell, personaje de Rock Hudson, recién egresado de la Academia de West Point, con la misión de conseguir la paz con las tribus indias seminoles. Sus métodos no serán aceptados fácilmente, siendo acusado del asesinato de un prisionero seminola, por lo que se verá enfrentado a un consejo de guerra por asesinato y traición al ejército americano. En su consejo de guerra se cuenta la historia de la frágil paz entre los colonos y los nativos seminole y cómo esa paz se ve amenazada por el estricto comandante del fuerte, el mayor Harlan Degan, personaje de Richard Carlson, un tipo de carácter despectivo y prepotente que quiere acabar con los nativos a toda costa. Revere Muldoon, personaje de Barbara Hale, novia de la infancia de Lance Caldwell, conoce a Osceola, que es el personaje de Anthony Quinn, un jefe seminole, viejo amigo del teniente Caldwell, que llega al fuerte bajo una bandera blanca de tregua para conversar y lograr la paz con su amigo el teniente Caldwell, pero es encarcelado sin consideraciones por el venenoso mayor Degan, que no respeta la bandera de tregua, y Osceola fallecerá en cautiverio, aprovechando ello para acusar y encarcelar a Caldwell por su asesinato y llevarlo ante un consejo de guerra, donde siendo juzgado se aprueba su fusilamiento. Pero finalmente la verdad sale a la luz cuando llegan los indios seminole acusando que Osceola fue arrestado bajo las circunstancias traicioneras y malsanas por el mayor Degan y rescatan al teniente Caldwell. El personaje del mayor Harland Degan se basa en el general Thomas Jessup de la vida real, quien finalmente tuvo que renunciar cayendo en desgracia por este incidente. El nombre verdadero se cambió a Degan unos días antes de que comenzara la filmación para evitar ser demandados por los descendientes de Thomas Jessup, quien intentó tender una emboscada a un campamento seminole mientras dormían y matarlos a todos, pero se encontraron con fardos de paja envueltos en mantas, disfrazados como indios durmiendo, en lo que hoy es Umatilla, Florida, y el lago Yale. Los indios seminole llevaron a cabo una contraemboscada en la que Jessup resultó herido recibiendo un flechazo, siendo rescatado por los soldados sobrevivientes, ya que la mayoría de sus hombres fueron abatidos en dicho combate. La película se considera excepcionalmente realista en su descripción de las fallas de la estrategia del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Seminole, donde el nombre de Thomas Jessup fue reemplazado por el de Harland Degan. Los uniformes militares desde el ejército, el armamento de la época y las normas sociales estadounidenses correspondientes se tuvieron muy en cuenta. La película también se adelantó considerablemente a su tiempo en su representación comprensiva y realista del pueblo seminole. Seminole es un western muy modesto, que no difiere de otras películas en las que se presentan luchas entre indios y blancos, y está en la línea de la revisión del cine estadounidense de darle protagonismo y mayor atención al aborigen, defendiendo su derecho sobre la codicia de los invasores blancos de sus tierras. La temática tiene un punto de partida histórico, vertido dentro de los moldes tradicionales con variados toques de suspenso, como el hecho del fusilamiento que no llega a concretarse. La dirección de Bud Boetischer se desempeña dentro de una rutina normal, con buen ritmo y buen tecnicismo, con una fotografía que se recrea en el paisaje del Parque Nacional de los Everglades en la Florida, donde se construyó el fuerte, y se muestra una escena en un lugar sumamente exótico, caso del pantano, por el cual van remando un bote. La mayoría de las aves y otros animales que se escuchan en determinados momentos no son naturales, registrados en el lugar, porque se utilizó una banda sonora de jungla africana. Rock Hudson y Anthony Quinn actúan con corrección, pese a que sus papeles no les brindaron oportunidad de lucimiento. Y vemos a Lee Marvin, que ya venía apareciendo en western y películas bélicas, asomándose al gran actor que sería en el futuro, a partir de los años 60. El estreno de Seminole se produjo en las ciudades de San Francisco y Los Ángeles el 20 de marzo del año 1953, y luego se estrenó en todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó con el título de Pluma Roja recién el 6 de septiembre de 1956 en el cine Celet Lavalle de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta película filmada en Technicolor del año 1953 con Rock Hudson y Anthony Quinn, que se tituló Pluma Roja.